juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es con muchísimo gusto que nos reencontramos con ustedes en este mediodía, encaminándonos hacia un fin de semana que la verdad no sé cómo va a ser. Por suerte, se multiplican las actividades. Ayer tuve una departamental realmente muy provechosa, con casi todas las agrupaciones, faltó alguna, pero con un plan de trabajo de aquí al 27 de octubre, que además se va a ir completando, que habla de una fuerza política en estado de alerta. Lo que estamos pidiéndole a las compañeras, a los compañeros. Este fin de semana, no puedo mencionar todo, porque hay puestos en muchísimas ferias, pero vamos a lo central y de Unidad Popular Frente de Trabajadores. El mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, desembarco en la feria de Zapicán y Asensio, con la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, con representantes de los distintos sectores de esta alianza político-electoral. Desembarco, después sé que los compañeros de la fórmula van para algún lugar de Canelones. Bien importante, mañana a las 7 de la tarde la Juventud del 26 de marzo organiza una charla por el sí con los compañeros también candidatos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en Convención 1165. A las 7 de la tarde a todos los jóvenes están invitando para meterse con todo en el plebiscito de la Seguridad Social. El domingo, atención, el domingo, municipio CH, que hay desembarco de la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y, como decimos, con representantes de todos los sectores también que integramos esta alianza política electoral, a las 10:30 en Julio César en Rivera y Julio César, allí en la Plaza Viera, una zona también de mucha militancia. Después siguen los compañeros de la fórmula para Paso Carrasco. Nosotros vamos a estar en sábado y domingo recorriendo también los distintos puestos que los compañeros tienen. Seguramente el domingo, bueno, el domingo tenemos la audición acá a 9:30, no sé cómo hacemos, vamos a tener que terminar antes, aviso ya, el domingo habrá que salir un rato antes para llegar 10:30 a Julio César y Rivera en la Plaza Viera. Pero bueno, muchos temas también para compartir con ustedes. Y algunos temas que no podemos dejar de abordar. Ayer el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou habló ante la Asamblea de Naciones Unidas. Y tengo que decir que sentimos vergüenza por la intervención, vergüenza como uruguayos por la intervención de un presidente que no nos representa en nada, que no nos representa en nada, y que colocó al país, o mejor dicho, reafirmó la posición de nuestro país como furgón de cola del imperialismo, como un alfil, porque ni para alfil, como un peón, como un peoncito de las políticas del imperialismo. Lo vimos al presidente de la calle hablar de muchas cosas, de generalidades, ¿no? Metido de lleno en lo que es la línea definida por las multinacionales, ¿no? Todo, letra por letra, en economía, en educación, extractivismo, todo. Voy a referir al tema internacional, donde le pidió la intervención militar en Venezuela. Presidente, ¿usted es consciente de lo que está diciendo? ¿O ya en el libreto que viene de la embajada le ponen esas palabras? No puedo entender. ¿Se olvidó, señor presidente, del genocidio en Gaza? ¿No se enteró, señor presidente, lo que está pasando en el Líbano? ¿Para dónde mira usted? Porque ayer ni las actas quería, ya ahora lo que quiere es intervención militar. Y aclarémoslo tanto también, una vez más. Aquí no estamos defendiendo el gobierno de Nicolás Maduro, para que podemos tener críticas variadas. Pero lo que estamos rechazando vehemente, firmemente, es una política que convoca la intervención militar en un país latinoamericano. Y le preocupan solo los derechos humanos en Venezuela. Insisto, no le informaron nada de Medio Oriente, señor presidente. ¿A usted no le preocupa la represión a los jubilados de su amigo Milei? Otro personaje, que uno de los que salió a denunciar la Agenda 2030 allí en Naciones Unidas, Milei, que la caracteriza como una agenda socialista y comunista. Acá la agenda que está es la del imperialismo. Estuvo la agenda 1830, ¿no? Cuando el imperialismo inglés avanzó sobre esta parte del continente y Lord Ponsonby armó una independencia dependiente. Tuvo la agenda 1964 con la Alianza para el Progreso y otras políticas y la guerra en Vietnam. Acá hay una política de imperialismo contra los pueblos. En este mundo donde la crisis misma del sistema exacerba las tensiones, genera guerra, obviamente al servicio de la industria armamentista. Pero nosotros queremos dejar acá planteada nuestro repudio, nuestro rechazo frontal a la intervención del presidente Luis Lacalle en Naciones Unidas. No fue en nombre del pueblo uruguayo. No me asombró ver al candidato del progresismo, Gianmandú Orsi, hoy temprano en los informativos, diciendo que comparte en general el discurso del presidente. Ya no me asombra nada que venga de ese palo. El candidato del progresismo, atentos, compañeras y compañeros que con toda la buena fe están votando en octubre a este candidato, acuerda el discurso del presidente Lacalle. Como acuerda la política y el ataque contra el plebiscito de la seguridad social, que ese era el otro tema que nos queríamos referir. Éramos poco y mi abuela tuvo familia. Apareció José Mujica Cordano a ser parte de la batalla orquestada, dirigida por el sistema financiero internacional, por los dueños de la SAFAP, por el Fondo Monetario, por JP Morgan. Apareció Mujica haciendo punta en contra de este plebiscito justo y necesario, el plebiscito del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados, de la gente de abajo. Que va a generar un caos, que es un desastre, que no hay que votarlo, bla, bla, bla, bla, bla. Ya lo sabemos, los argumentos los tenemos, Mujica. Están en las cartas que ha mandado la AFAP, lo que escribió JP Morgan. Está en lo que dijo Done, en lo que dijo Labat, en lo que dijo Vergara, en lo que dijo Delgado, en lo que dijo Orsi, en lo que dice Ojeda, y también en lo que dice Manini. Ayer la mañana le dedicó una página entera a darle palo al plebiscito. Todos juntitos. A ver, diputada Díaz, ¿quién vota con la derecha? Todos juntitos contra la iniciativa del pueblo. Y tiene la lógica, porque hace mucho tiempo Mujica dijo que había que trabajar más y subir la edad de retiro. Lo que nunca dijo, nunca le escuché decir, es que había que eliminar la SAFAP y que la SAFAP era un robo. No, eso no. Sí que la gente tiene que trabajar más y que la gente tiene que cobrar menos, porque cuando se oponen al plebiscito están diciendo que un jubilado que está ganando 18.000 pesos, o un pensionista que gana 15 o 12, no puede pasar a ganar 22.000 pesos. Esa es la verdad. Es una línea política contra los pobres, contra los más necesitados, contra los que están en la peor situación en esta sociedad. Después hablan de políticas de infancia y se llenan la boca con transferencias que no resuelven el problema de fondo. Esas son las recetas del Fondo Monetario. A los pobres denle limosna para que sigan siendo pobres y para que no paten. El plebiscito propone cambios de fondo que tocan los intereses del sistema financiero y por eso saltan como pelotas todos los que están alineados con las políticas que nos impone el imperialismo con sus organismos financieros. Y sobre esto, tenemos que tener claro que sin duda la campaña que más daño nos hace a quienes estamos peleando por la papeleta blanca del sí es la que viene de estos sectores que se autotitulan progresistas o de izquierda. Porque cuando sale La Calle, o sale Ojeda, o sale Delgado, a darle palo al plebiscito, toda aquella gente que se sitúa instintivamente del lado de la izquierda, tiene claro que lo que dicen ellos, obviamente, va en contra de los intereses del pueblo. El problema es que para mucha gente que se siente de izquierda y que es de izquierda, todavía no le cayó la ficha, no pudo entender realmente el conjunto de la realidad para saber que hoy muchos que se dicen progresistas y de izquierda, la fórmula presidencial del Frente Amplio, se llama Duorsi, Carolina Cose, y referentes principales como Mujica, como Vergara, como Álvaro García, como Odone, futuro ministro de Economía, un hombre socio de CPA, que fue socio de CPA Ferrer, una consultora de las multinacionales, muy metido en el mundo financiero, que ellos ya no representan las ideas de la izquierda, que ellos ya están representando con algún matiz las ideas de este modelo al servicio del gran capital. Ante esta arremetida, y algunos dicen que esto es fuego amigo, no, este es el fuego más peligroso, el fuego más enemigo que tenemos que desenmascarar y enfrentar, ganando la calle, como veíamos ayer en nuestro humilde departamental, donde compañeros veteranos, jóvenes, trabajadores, le están sacando hora a la familia, al sueño, al estudio, al trabajo, hasta los cuidados médicos, para ganar la calle y hablar con la gente. Ir al encuentro de nuestro pueblo. Así que esa es la tarea. Vamos con todo. Nos queda un mes justito nos queda para dar esta batalla que tenemos posibilidades de ganar y tenemos que dejar el alma, porque es nuestra responsabilidad histórica, de poder ganarla. Les recordamos mañana, 10:30, en Asensio y Zapicán. El domingo, 10:30, en Rivera y Julio César. Y una noticia muy linda. El domingo 6, estamos inaugurando en La Teja, en Carlos María Ramírez, casi Manuel Herrera Yobes, un nuevo local de la 326, Unidad Popular Frente de Trabajadores, un local que tendrá el honor y el orgullo de llevar el nombre de Rubén Sassano. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos el domingo, 9:30, aquí en CX36.